que salieron a pedir insumos, fueron multados. Fueron detenidos por la policía y fueron multados. Pues el ánimo en la provincia del Chaco, tanto en salud como en los comercios, que ahora lograron una pequeña flexibilización en cuanto al horario para poder atender, no están del todo bien. Está bastante caldeada la situación. Y es el correlato justamente de lo que te estoy diciendo, la cantidad de contagios que hay, que hace que vayamos para atrás, en vez de flexibilizar, en vez de ir para adelante y bueno, a ver si se puede abrir un poco el panorama. Acá a las 9 de la noche, Lucas, te llega un mensaje, y hay sonidos de sirenas de la policía, de los bomberos en cada localidad. A partir de las 9 de la noche no podés salir en absoluto, a menos que sea una causa sumamente necesaria. Porque hay un control estricto de la policía provincial. Te llega un mensaje, que te dice, bueno, alarma sanitaria, a partir de las 21 horas usted no puede salir más, bla, bla, bla, bla. Y esas son las herramientas y las cosas que está pasando aquí en el provincia del Chaco, que uno ubica a Jorge Milton Capitanich en uno de los gobiernos con mayor críticas a la hora de más. De hecho, él mismo lo acepta, en alguna conferencia de prensa, en algún contacto con medios locales, habló de que lamentablemente no estuvo a la altura de las circunstancias, de la situación, muchos de sus ministros. Bien. Bueno, vamos a ver qué pasa en el Chaco. Me dejas preocupado porque, bueno, tiene que ver también comparativamente, hay un estado presente en la Argentina, la cuarentena sabemos que es el único remedio, ¿no?, como para poder salvaguardar vidas. Esto estamos todos de acuerdo. Ahora van apareciendo, hoy tuvimos una extensa charla con el delegado del Malbrán, Víctor, y contaba cómo, bueno, los laburantes del Malbrán siguen precarizados. De hecho, el IFE, vos decís que mucha gente del Chaco lo pidió. Hay quienes se cobraron ayer, los que no estaban bancarizados o están cobrando en estos días. Claro. Entonces ahí hay un tema que hay que ver cómo se resuelve lo más rápido posible como para poder, bueno, bancar lo que haga falta, porque ahora con el invierno todo tiende a hacer que, bueno, continúa esto, ¿no? Continúa la pandemia y continúa por lo menos en lo que es el AMBA. Bueno, y vos decías Chaco es otro de los focos. Después el resto del país no. Como decías vos bien, cruzás el General Belgrano y en Corrientes tenés otro panorama. En Corrientes tenés, no llegás a 90 contagios. Claro. Pero Corrientes actuó de otra manera. Pero porque también se lograron hacer estos aislamientos, porque si no sería otro el panorama. Y también hay que recordar cómo llegó el virus al Chaco. Fue gente que viajó al exterior, que lo llevó a la provincia. Bueno, el virus llegó a la provincia del Chaco por una pareja, una mamá pediatra jubilada y una joven docente de la Universidad Nacional del Nordeste que habían llegado de España, que son los conocidos casos cero. Sí. Que ya estaba vigente, digamos, Lucas, ya estaba vigente, ya estaba conocido el coronavirus, ya se sabía que aquellas personas que venían de estos países conocidas como zonas rojas o peligrosas debían aislarse por 14 días, cosa que estas personas no lo hicieron. A tal punto que el fiscal Sabadini la llamó a indagatoria, esto quedó en suspenso, para dar explicaciones, digamos, porque estamos hablando de una profesional, estamos hablando de una pediatra jurada, no estamos hablando de una persona que no sabe lo que estaba haciendo. Y bueno, tuvieron contacto tanto esta pediatra jubilada como esta docente de la Universidad Nacional del Nordeste, donde vinieron de España, vinieron deambulando por todos lados, compartieron mates con amigos en ciertos lugares, y bueno, ahí arrancó esta triste lista de contagios y fallecidos en esta provincia. O sea que tienen una causa penal a cuestas. Exactamente. Tienen una causa penal, el fiscal le ha llamado. ¿Qué tema, no? Porque el virus lo trajeron los ricos. ¿Sabes que el otro día charlaba acá en Gráfica una compañera con Alicia Castro, actualmente embajadora en Rusia, aunque no pudo viajar porque se dio la pandemia? Y ella viene de los gremios de la aviación, ¿no? Ella era titular de Aeronavegantes. Tremendo lo que está pasando con la aviación, ¿no? Y lo que ella decía es que estaba en contra de los vuelos de repatriación. Obviamente que ya se dieron, pero esos vuelos de repatriación que tuvieron tanta publicidad, tanto agite mediático, trajeron el virus. Así que son debates, ¿no?, que nos quedan, porque si el virus venía de los sectores populares, ¿sabés?, a los gritos como hubiesen pedido, bueno, como los anticuarentena ahora, ¿no?, que el virus está en los barrios, dicen, bueno, ahora que se pudran, ¿no?, que se mueran todos. Sí, Qué tema, ¿no? Mira, los argentinos somos una raza tan especial. El argentino, hasta que no le toque, lamentablemente no escucha el grito, el llamado o la necesidad del que está al lado. Y lo más fácil de criticar y lo más fácil de decir. O la persecución, fíjate vos, hoy estaba hablando con una médica, la persecución que reciben los médicos de los centros de salud, de la salud pública, que son estigmatizados porque dicen que ellos son los culpables, ellos son los que contagian. Qué mal que está todo, Lucas. Igualmente, ¿sabés qué? Quiero hacer un contrapunto ahí con lo que estás diciendo. Cuando, y a vos te debe pasar, cuando vas a los barrios, está habiendo un nivel de solidaridad. El otro día en Villa Itatí, un nivel de laburo de los movimientos populares. Sí. Y después las familias haciendo ollas populares por fuera del organizativo, digamos, espontáneamente. Esto en la Villa 31, Itatí, te digo de lo que estoy recorriendo yo. Entonces me parece que también ahí el rol nuestro de medio popular es poder destacar todo lo positivo, porque en realidad se ven a los miserables, pero también se ve la solidaridad del pueblo. Porque el laburante del Malbrán está precarizado, pero a nosotros, pone nosotros, todo. Nosotros acá en el barrio Merenciano, todos los días se da el desayuno, el almuerzo y la merienda Claro. Para la gente que quiere venir de la zona sur de la ciudad resistente. No, pero la gente del barrio, obviamente la gente del barrio puede venir a buscar también. No, para la gente de otros barrios. Sí. Para todos los barrios, el que vea la necesidad, que no tiene un plato para morfar, puede venir hasta acá a llevarse con su vianda la comida que se hace para los compañeros. ¿Sabes que una catequista que se formó con el padre Mujica contaba que Carlos decía que en la Villa 31 nunca preguntaban cuántos son, ¿no? Cuando invitaban a comer, hacían y no se preguntaba. Y él decía, en mi casa es diferente. En mi casa, si venís con gente, ¿cuántos son? Te preguntan. Esas cosas que marcaba el padre Mujica de los contrastes de clase que se están viendo realmente de una manera muy, muy cruda. Víctor Sánchez, te mandamos un gran abrazo, te agradecemos esta charla y un abrazo gigante, sobre todo para toda la compañerada allá de Barrio Merenciano. Igualmente para vos, Lucas, un fuerte abrazo para vos, para los compañeros de Radiográfica, para la gente que la está luchando, para la gente solidaria, para la gente que tiene poco, da igual, que son los que fortalecen nuestro trabajo, esto de comunicar y estar en frente al micrófono. Abrazo enorme. Víctor Sánchez, entonces, FM Sur, Barrio Merenciano, Resistencia Chaco. ¿Qué tal, Manu? Excelente nota, me encantó. Qué lindo que es el barrio, ¿eh? Aparte todo color rojo, ¿no? Una cosa ideológica, ¿no? ¿Dónde vivís? En Lula da Silva y Milagro Sala. Para que se hagan una idea, quizás conocen más por fotos y por la historia de Milagro, el barrio de La Tupac, allá en Jujuy, podríamos hacer el paralelismo muy parecido en Chaco. Uh-huh. Y en Merenciano, la verdad, un personaje, un compañerazo muy interesante. ¿Te acuerdas cuando fuimos a un encuentro allá en Chaco en una isla que era un ex leprosario? ¿Cómo era que se llamaba? La isla del Cerrito. La isla del Cerrito. La verdad, una belleza. Me encantaría volver a visitar allá, tanto la isla Cerrito como el barrio en Merenciano, compañeros y compañeras. Che, siguen llegando mensajes, Lucas. A ver, contame. 11-50-12-35-89. Acá Claudio César Orellano, parte desde el barrio, que empieza a las 10 de la mañana hasta las 13 horas, ahí con Lautaro Fernández Elem y Leila Vitar. Aporta un dato que tiene que ver con Charlie Watts. Dice, Charlie Watts tiene su quinteto de jazz, o por lo menos lo tenía. Conexión 2000 creo que se llamaba. Un buen dato, porque Hernán Valerga decía, hoy está cumpliendo 79 años Charlie Watts, por eso poníamos el tema de los Cadillacs, versionando un tema de los Rolling Stones. ¿Te gustan los Rolling Stones a vos? Sí, me encantan. Y me encantó recién la versión que pusiste de los Cadillacs, la verdad. Uh-huh. Prendió. Manu, levantó, ¿no? Sí. Métale ritmo, que ya se viene el análisis económico con Ricardo Aroskin. Uh-huh. Y le decimos a la audiencia que pueden seguir mandando mensajes, pedidos para la discoteca del Rivas al 15-50-12-35-89, aunque sépanlo, los miércoles son de boleros. Sí, mañana aprovechen para pedir sus boleritos. Y vamos a cumplirle un pedido a Cacho, el de la Cacho Fest, oyente que nos viene siguiendo ya hace unos cuantos días.